una lluvia de bellas palabras que lleva el viento. Te susurras de feliz, un paraguas que mágicamente las llueve adentro. Te dice sigue así. Son palabras que van a tocarte la piel por dentro. Se quedaron para ti, porque magia dibuja en mi vibración tu gesto. Es hermoso para mí. Todas las palabras que arrojas al soñar son la poesía que brota en mi caudal. Todos los conjuros que lanzo en mi cantar son como una magia que atrapa tu alma en mi cantar. Una historia tejida en tu abrazo de amor inmenso. Me susurras de feliz. Es un abracadabra que empuja tu piel, tu cuerpo, y lo atrae para mí. Sortilegio que busca encantar tu voz, tu beso, y dejarlo para mí. Porque es tan necesario tu amor entre mis huesos, que se alzan para ti. Todas las palabras que arrojas al soñar son la poesía que brota en mi caudal. Todos los conjuros que lanzo en mi cantar son como una magia que atrapa tu alma en mi cantar.